tema este que hablábamos, sino que surgen a partir todos los temas de nuestro folclore. Son así: uno toque las comidas, otro toque la vestimenta, o toque la vivienda, todos esos temas llevan a lo político, lo social, lo económico, de momentos diferentes en ese doctor. El baile danza como gesto, entonces los gestuales son diferentes también en las regiones, hay una manera de ser. Yo vengo de Corrientes y ahora el chamamé se está haciendo tangueado mucho. Ustedes hicieron sobrepaso, hicieron zapateo, bueno, ahora hacen la inserción de la pierna entre las dos piernas, tipo tango, para avanzar y para retroceder. Que antes estaba mucho más en Entre Ríos, ahora también lo hacen en Corrientes. También esto es importante: en el baile la naturalidad, la espontaneidad, no quiere decir que no se haga la danza también así, de hecho se hace, porque se mezcla el empirismo con lo sistemático, pero vale mucho la posición en la danza, que por ahí en los bailes espontáneos no se da tanto, sí lo gestual y lo significativo. Bueno, esto es la única innovación que tiene respecto a otros libros valiosos, que también los hay desde hace años, es el círculo del varón y de la mujer con un punto, y ese punto significa la orientación y el movimiento que hace el bailarín. Porque el triángulo y el cuadrado parece muy estático. No es solo la evolución que se hace en el cuadrado imaginario, sino que también hay un movimiento que hace cada una de las personas en orientación y en postura.